No lo dejen ir solo al abuelito, a mi papá, a mi papá. Que vaya con alguien que le pueda ayudar, porque hay una ocasión puede llegar a pedirle auxilio a una persona que no debe. Y pues le pueden cambiar la tarjeta. Muchas ciudades están diciendo que los pagadores, ¿qué hacen? En un descuido te cambian la tarjeta, te dan en una del nuevo banco para poco y para que no voy a poder sacar dinero. O que le piden, ayúdame a sacar dinero, que le calen el error. Eso vamos a prevenirlo. De hecho, vamos a estar muy experiencia aquí en los cajeros en deshoras. Que está teniendo ahora con nuestro personal, que le puedan pedir ayuda al personal bancario. Que se corten. ¿Te recomienda que la gente asista a pagar en efectivo o con tarjeta en efectivo? Pues ya sería, pues serían muchas ciudades, ya se está quedando el efectivo en el olvido, ¿no? Y muchas gentes tienen su tarjetita para pagar. Eso ya es decisión que uno, pero que tengan mucha precaución porque la ocasión es el ratero, ¿no? Puede ver que lo vean que se está la billetera, por ejemplo, pues o sea, pueden cerrar cuestiones, pero aquí en el sector en comercio los elementos pueden estar muy al pendiente. Aparte, ¿a partir de cuándo se va a hacer el operativo? Ya lo tenemos. ¿Ya lo tienen? Sí, ah, ya, okay. Ya, ¿han detectado ya, antes de haber detectado, sí, nosotros ya habíamos previsto todo eso. Entonces, okay. Como le digo yo, me responsable de turno, encargado del sector. Ustedes ya son policías de mucho tiempo. Ya saben que se tiene que aplicar donde nos pegan en estas fechas. El año pasado estuvo un saldo blanco muy tranquilo y lo vamos a superar, ¿qué? Que haya menos quejas. Eso no queremos, no vamos a tener una queja con nadie por